Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Pica la Actualidad. Número. Programa 68. Hoy nos ha vuelto a fallar nuestra querida sección femenina. Sí, pero tenemos nuestra sección infantil. Sí. Decid algo, pero... decid algo, venga. A ver. ¿Dices algo? Algo. ¿Eh? A ver. Ay, que le está dando vergüenza. Ay, ahora. Bueno, tranquila que no se ve. Yo sigo, si quieres tú decir algo, dice, ¿vale? Venga. Pues hoy es miércoles 13 de septiembre. Hace una temperatura de los 27 grados y hay un 36% de posibilidades de que te mojes. Estamos en época. Muy bien. La semana bien, querido amigo. Sí, es como todas. Si no entramos en detalles. Bien. Bien. Perfecto. Más cosas. Para poneros en contacto con nosotros. Pues, por ejemplo, nos podéis llamar a un teléfono muy bonito que es el 976-525645. Mientras estamos en emisión. Podéis entrar directamente a nuestra conversación e interactuar con nosotros en ese teléfono. Repito, por si os he pillado con el teléfono flojo, 976-525645. Correcto. Luego, si nos escuchas, sí, te bajas el podcast en otro rato. Si en lugar de hablar, que te da vergüenza y tal, pues quieres chatear, que también puedes... entrar en el chat con nosotros, pues entras en radiomai.com en la pestaña de chat y ahí estás y te lleva directamente a la sala donde estamos. Si eres usuario habitual del IRC, pues entras en el chat hispano en la sala Radio Mai. Correcto. Y también os podéis poner en contacto con nosotros por VIC. Correo. Te lo piensas mejor o lo escuchas en otro rato y dices, pues esto... aquí para allá o lo que sea, pues nos escribes un email al radio@asociacionpica.org y como siempre amenazamos en contestar todos los emails. Lo repetimos por si os hemos pillado con el boli flojo, radio@asociacionpica.org. Perfecto. Bien. Pues sin... vamos con la actualidad. ¿Qué ha pasado? Venga. Un día de estos. Dale a las efemérides. Pica la actualidad. Pues un tal día como hoy, un 13 de septiembre, pero de 1922, después de la victoria turca en Constantinopla, las multitudes toman las calles para atacar iglesias, hogares y los hogares griegos. ¿Qué te parece? Lo de siempre. Sí. Uno bien. Contra otros y los que ganan catapum. Luego, años más tarde, el 13 de septiembre de 1970, se corre la primera maratón de Nueva York, que fueron unos 127 corredores que pagaron un dólar para correr. No, el dolor es inevitable, no hace falta que lo pagues. Así es. También, pues, por ejemplo, en España, en el mismo año de 23, pues el general Primo Rivera suspende la Constitución de 1876. En 1928, en Alcoy, se funda el Club Deportivo El Alcoyano. En el 61 se anuncia el compromiso oficial del casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Los reyes eméritos, que se les dice ahora. Y en el 2001 comienza la serie más longeva de televisión española, Cuéntame cómo pasó. que me parece que he oído que ya nos han adelantado. Lo han tenido que suprimir porque ya nos han adelantado. No, ha entrado ya dentro del campo de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y en el mundo, pues en el 49, tal día como hoy, también se en la ONU se acuerda poner bajo su control a Jerusalén. En el 59, el cohete soviético que lleva la sonda Luna 2 alcanza la superficie de la Luna. En 1985, en Japón, se lanza el videojuego Super Mario Bros. Ya tiene años este juego, ¿eh? Ya no sé cómo jugarlo. Y en el 94, en el Cairo, Egipto, la conferencia sobre población aprueba el programa demográfico de la ONU para 20 años. Si os interesa, pues lo buscáis. Yo no lo tengo. En el 2007, en Nueva York, la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en ese mismo año, la FIA sanciona a la escudería Vodafone McLaren con la pérdida de puntos del campeonato. Te has dejado un punto importante: Vodafone McLaren Mercedes. Ah, perdón. Vodafone McLaren Mercedes, por espionaje a Ferrari. ¿Algo que decir? Sobre el Ferrari. He oído una voz por ahí cuando hemos dicho Ferrari. Sí, debe ser fan. De rojo. Pues tal día como hoy cumplirían años pues Marife de Triana, Ana García Lozano, Francine Gálvez, Santi Millán, Jaime Anglada y Alejandro Tous, entre otros. En el mundo, pues el que más se destacaba así un poco, pues había también una porrada, pero no conocía a nadie, Michael Jackson. Este es el atleta que se dopó que batió récord con... No está muy claro eso al final. Pues por eso, con el Carl Lewis, el hijo del viento. Si sigues el horóscopo, hoy pertenece a Virgo. Y tal día como hoy, pues nos dejaron un tal Felipe II, rey de España entre 1556 y 1598. Y en el mundo, Carlos René Correa, un escritor chileno. Lo traje por si lo conocía. No he leído nada de nombre, sí, pero no he leído nada. Y Moses Malone, jugador de baloncesto profesional. Hoy es el día del profesor, pero de natación. No de cualquier profesor. Día del bibliotecario. Y Día Internacional del Chocolate. Esa es la que más me gusta. ¿A que sí? ¿Y a vosotros os gusta el chocolate, eh? Sí. Bien. Y Día Mundial de la Arepa. Me gusta más el chocolate. Más el chocolate. Pues si tienes tú alguna de las tuyas que quieras comentar, no, sí, bueno, hay que decir pronto. Pues eso, que pues hace dos días pues lo del 11S y todo lo que trae, tanto por un lado como por otro. No, lo de comentar que bueno, que es hace 100 años del último golpe de Estado que tuvo éxito en España. Porque sí, el otro estuvieron de guerra todavía 3 años, pero el del 23. El del 23, el último de Rivera. Sí, no, por eso. Que hemos pasado así sobre ello. Sí, pues porque no me gusta meterme en estos jardines. Pues, que pasó hoy, pues se dice y ya está, pero. Le venía mal al bisabuelo del rey. Cómo se estaban poniendo las cosas y dijo un militar, pues ahora mando yo. Y él le dijo, pues vale, pues manda tú. Pues eso, yo como sabes que estas cosas, pues hay gente que se las toma muy bien. Lo digo y tal. Pues nada, pues voy a poner una cancioncilla. Venga, ponla. Y ya nos metemos en materia. Sí. menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Bueno, pues ya nos ponemos un poquito más serios y nos introduces el tema que habíamos pensado de para hablar hoy son la segunda jornada de prevención del suicidio que ocurrieron el viernes pasado. En las que participamos. Participamos como ponentes, nada más fuimos los últimos en hablar. Y bueno, me fui desde por la mañanita, porque fueron todo el día, a escuchar a todo el mundo, a ver qué tenían que decir, qué aportaban, y aprender, si se podía aprender algo. Y no sé si me da miedo preguntarte, ¿aprendiste algo? Siempre se aprende algo. Menos mal. Siempre se aprende algo. Salí un poco decepcionado. Vaya. Porque, bueno, yo me esperaba más chicha, más carne, más tema, más... Sí. Y a gente más reivindicativa. Pero lo que estuve viendo allí era que todo el mundo venía, contaba su película y se iba. Creo que quitando Paso a Paso y alguna asociación más de las que estábamos en la organización, el resto de ponentes vino, dio su charla y se marchó. No se quedó ninguna otra, no. Ni... Y vaya. Allí estábamos los de siempre, ya sabes. O sea, que ya nos estamos viendo en todo este tipo de jornadas y tal. Y en ese sentido fue un poco decepcionante. Hombre, pues sí, porque cuando intentas participar, además a mí me consta que tú pues te preparaste el tema pues como siempre, pues muy concienzudamente y tal, pues claro, participas para dar más visibilidad tanto pues a nuestra asociación PICA como al movimiento este de la salud mental en Aragón, y claro, pues, sí que puede resultar un poco desilusionante, pero bueno, hubo charlas interesantes. A pesar de todo. ¿Alguna que quieras mencionar? Y bueno, por contaros un poco, yo vi a gente despistada con el asunto. O sea, por ejemplo, el grupo de suicidio del COPPA, que fueron los primeros justo detrás de los políticos, porque vino la directora general. De no sé qué chiringuito, porque el de sanidad no podía venir, porque estaba tomando su acta de diputado, no sé qué. Total, que cosas de político. Vino en su lugar su nombre, otra que soltó su discurso de político, de todo bien. Y después el Justicia de Aragón, que también, todo muy bonito. Buenas palabras, bueno... Sí, sí, es muy importante lo que hacéis, pero no os voy a dar ni un duro. Sí, sí. Resumen final ese. Sí. Ese es el resumen. Vamos a lo que estamos acostumbrados. Sí, bueno, por lo menos esta vez han venido y han dicho algo. Porque otras veces no vienen siquiera. No, y se les no otra vez siempre. Para escuchar. Tenemos que ir nosotros cuando nos reciben. Sí, por eso, o sea, que... Dentro de lo que cabe, no... Vamos a mirarlo positivamente. Hemos avanzado algo. Hemos avanzado, igual, han venido a decir que no. han venido a decirnos que no hay dinero, pero que es muy importante todo. Entonces, bueno, pues era un poco lo que nos esperábamos. Luego los primeros en hablar fueron del grupo de suicidios del COPPA, del Colegio Oficial de Profesionales de la Psicología de Aragón, del Colegio de Psicólogos, si lo queréis abreviar. Y trajeron un caso clínico y les vi un poco fuera del este, porque ellos lo trajeron como unas jornadas para profesionales. Y allí hablamos profesionales, pero también habló gente que no era profesional. No eran unas jornadas enfocadas era más para la gente en general, sí. Público diverso. Sí, entonces ellos comenzaron con un caso clínico que me pareció muy bien, o sea, estaba muy bien estructurado, y, pero claro, eso pega más en una... Sí, con profesionales, a lo mejor que fuese sí, todos, o sea que... como tú y tal, pero todo el mundo. Sí, porque hay congresos y hay tal. Correcto. Donde se presenta así y es perfecto. Uh-huh. Pero claro, aquí me desentonó un poco. Pues cuando empezaron así, pues esto que me vengo arriba, digo, sí. Es, esto promete, sí. Esto, y luego me lleve el palo, claro. Porque no prometió, empezó con un caso clínico muy bien, pero claro, luego viendo todo el desarrollo de las jornadas, pues desentonó, porque el resto no seguimos el nivel. Porque entendimos que era más reivindicativo, más de presentar asociaciones, de presentar proyectos y de tal que de algo estrictamente científico, por decirlo así. Total que avanzó el día y no avanzamos mucho más, porque luego vino la Fundación Vicky Bernadette, que va sobre abuso infantil. No sé si lo... supongo que la gente la conocerá. Nosotros hemos colaborado con ellos alguna vez, ¿no? Con Vicky Bernadette... ¿O me equivoco? Hombre, alguna vez hemos tenido contactos. Ajá. Con alguna psicóloga de ella. Yo he intentado un par de veces hacer cursos de formación allí, pero siempre me rechazan. Vaya. ¿Alguna razón en particular o...? Que siempre me dicen que no hay plazas, pero yo, para mí, que le suena mal que vaya un hombre, porque si no, no lo entiendo. Ya estamos. Escupamos un estúpido pelo. Porque de esto, no, han sido tres veces las que he intentado hacer algún curso de, sí, de ellos, y me han rechazado en todas porque no había plazas. Entonces, bueno. Hoy vamos a alegrarnos que llenan todas las plazas. Total que nos soltaron también una conferencia muy estructurada. Pero los vi un poco demasiado enfocados a vender su movida. O sea, me refiero a que sí, que puede ser uno de los factores de riesgo del suicidio. De riesgo de suicidio haber sufrido abusos sexuales en mi infancia. Pero estamos en lo mismo, no todos los que sufren abusos se suicidan. Sí, porque como seguramente nos explicarás, no llegamos a la conclusión que no hay un factor determinante. No, son único. Todos factores de riesgo. Claro, hay varios. Pero entonces, cuando intentan arrimar demasiado el ascua a una sardina, cuando hay muchas... Claro. Pues a mí me suena raro, me chirrían las cosas, no me cuadran y empiezo a mirar cosas y estadísticas. Pero claro, si según ellos mismos casi el 50% de la población sufrirá alguna vez algún abuso sexual, dices, pues, joder, pues entonces estamos muy bien con el suicidio, pues son muy poquitos, se tenía que suicidar, si no todos, pues... Teníamos que estar en un 30% de la población suicidada, ¿no? O algo así. Y no lo estamos. No. Con lo cual, pues es algo que me chirría. Que claro. Es lo que... Es que los datos tienen la virtud, por decirlo de una manera, que los mismos datos los puedes... enfocar de distintas maneras para que te den la razón, obviando alguno, aunque los datos que digas son reales, pero a la conclusión que te llegue no sea real, pero te pueda beneficiar. Sí, pero eso lo vi casi en todos, ¿eh? O sea, fue un... Sí, es como decir, a ver qué quiero que pase. Y voy a buscar datos que me den la razón, ¿no? Sí, que no tiene sentido en este caso. La verdad que no. No tiene sentido porque lo que intentábamos era hacer... Hombre, si se quiere buscar una posible solución o una posible, yo qué sé, llamarlo solución del suicidio en general, no te puedes centrar en una causa porque sabemos, está comprobado que no hay una causa única. Cada persona tiene su causa. ¿No? El problema, yo creo que estamos rondando siempre las primeras literaturas que se escribieron sobre suicidio, cuando empezó, digamos, la psicología científica a tener más presencia, porque llevamos tan poco tiempo estudiándolo que no tenemos claro cuáles son realmente... No tenemos claro qué mecanismos están entrando en juego en el suicidio. Tenemos siempre una... lo diré, una visión moralista, porque al final quien se ocupaba del suicidio eran otras instancias filosóficas, religiosas. Y es un punto de vista muy particular, ¿no? Hombre, hasta hoy es casi un tema tabú. Pues uno de los datos que salieron en la jornada dice, no, es que ahora el suicidio se está desplazando hacia las zonas rurales. Y yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad que nos decían, nos dijo, era... No sé si fue Santiago Burillo o su hermano, un profesor de psicología social, que había más suicidio en los pueblos que en las ciudades, porcentualmente. Lo que pasa es que en los pueblos se disfraza. Se disfraza de accidente, le ha dado una pechusque, si se suicidan con pastillas, pues le ha dado un hacia adentro, le ha dado una pechusque, porque si decías que se había suicidado, el cura no te lo enterraba en Camposanto. Claro. Sí, con todo eso, aparte ya de pues el tema este que has mencionado, religioso. Pero vamos, aparte de estadísticas y de tal, la presión social que había en los pueblos pequeños, y que hay en los pueblos pequeños, donde todo el mundo nos conocemos, sabemos quiénes son, a qué te dedicas, qué haces, y donde hay una presión social para que entres en el redil de todos, pues es bastante más importante que en la ciudad. Un error, un fallo, cuando vives en un pueblo, te lo van a estar recordando toda la vida. Sí, así es. Si es que... Mientras que en la ciudad, pues la gente pasa de ti. Un poco a colación de este tema también, pues lo que se oye, pues cuántos no se habrán suicidado y cuántas que en una recta se ha dormido. Es posible. Sí. De eso también se habló, de suicidios encubiertos como accidentes. Y como estaba diciendo tú ahora, por la presión social mismamente en los pueblos, pues todo eso, que son muchos factores que están ahí. Sabemos que están ahí, pero no sabemos cuánto porcentaje será o no. Y aún así, el suicidio, pues como siempre decimos, en un día como hoy, se van a suicidar en España 10 y lo van a intentar otros 20. El tema del suicidio que es que estoy hablando mucho de, es que no lo tenemos muy claro. Tenemos claro algunas cosas, ¿vale? Vale. Y que también salieron en las jornadas, claro. El que se suicida no es porque sea débil o porque sea fuerte o porque o porque tenga un problema psiquiátrico, aunque hay gente con problemas psiquiátricos que se suicida. Sí, sí, que no es excluyente. El denominador común a todos, bueno, yo veo dos denominadores comunes. Salió el de poner fin al sufrimiento, que es una forma de acabar con el sufrimiento, y nadie dijo la soledad, pero yo creo que es otro de los factores. Es decir, cuando alguien está solo, se siente solo, no quiere decir que no haya gente a su alrededor, sino que se siente solo. De, es que te lo expresan ellos, de, si me muero no pasa nada, no se entera nadie, porque total, ¿no? Sí. Es ese sentirse solo lo que puede impulsar en un momento dado al suicidio. Lo de poner fin al sufrimiento es, depende, si al sufrimiento le veo final, le veo que puede acabar en el futuro, pues evidentemente me voy a controlar, ¿no? Porque bueno, voy a sufrir un poco, pero sé que voy a salir de este sufrimiento. Pero si no veo ninguna salida, si no puedo hablar con alguien que me ofrezca una salida o me ofrezca un punto de vista donde no todo sea sufrimiento, pues a lo mejor no hago eso. Que ahí implícitamente también es, si estás solo, nadie te va a ofrecer ese punto de vista y esa salida. Efectivamente. Sin embargo, la soledad no salió en ningún momento hasta que no salimos nosotros, que fuimos los últimos. Y se nos ocurrió hablar de ella, pero es que al final, fíjate, los dos principales miedos que tiene el ser humano, uno es a la muerte, que en eso se basan todas las religiones, en el miedo a morirte, en qué habrá después y eso. Y otro es a quedarte solo. Una explicación que he visto por ahí es a quedarte solo. Es un miedo porque hasta hace poco vivíamos en la tribu. Sí, sí. Entonces, quedarte solo implicaba que te convertías en presa automáticamente. Claro. Porque la seguridad del ser humano es precisamente que vamos en grupo. Y tenemos muy mala baba cuando nos juntamos y hacemos el energúmeno, ¿a que sí? Sí, sí. Hay un dicho, poco a colación a esto, no sé si estarás tú de acuerdo o no, que el individuo es inteligente, pero que la manada es tonta. Habría que mirar. Un día hablaremos de las 5 leyes de la imbecilidad humana. Ya tenemos tema para la semana que viene. Las traeremos a colación. Correcto. Porque hay mucho imbécil por ahí. O sea, y con carrera. Y sin ella, me da igual. O sea, yo he oído a mucho energúmeno. Bueno, he leído, porque esto en las redes sociales, en algunos sitios y tal, a gente alegrándose del terremoto de Marruecos. Digo, pero tú eres un normal. Eres un animal. Es decir, nada de empatía con otros seres humanos. ¿Tú quién coño te crees que eres? Cero. Bueno, pues nos vamos. Íbamos, bueno, que pues, nos estábamos yendo con la soledad. De, que... Pues eso, estábamos hablando de la soledad, y es uno de los miedos más atávicos que tiene el ser humano. Y la gente que quedaba por ahí, ¿comentó algo, dijo algo al respecto? ¿Les pareció bien, mal, regular? A ver, tampoco pude hablar mucho con ellos. Por la mañana fue un poco deslavazada. Al final nos separamos, íbamos a ir a comer todos juntos y comimos pues pica, nos quedamos descolgados y nos fuimos a nuestra bola. Uh-huh. Otras asociaciones pues quedaron, María José, pues, quedaron y comieron juntos y supongo que comentarían algo, pero no me llegó. Entonces, no sé lo que comentarían. Después, luego en la tarde, una charla después de otra, siempre empezamos con retraso. Hubo charlas que no tenían que ver con el asunto, porque nos trajeron una charla de un chavalote muy majo, bueno, digo chavalote porque es más joven que yo, que nació sin brazos y con una pierna más corta que otro y tenía una medalla en la paraolimpiada de natación y no sé, bueno. Uh-huh. Nos estuvo contando su vida sin brazos. Uh-huh. Es muy motivacional, pero no tiene nada que ver con el suicidio. Claro. Es decir, no sé por qué vino, aparte de contarnos que lo duro que es la vida y cómo te la puedes tomar a pesar de todo. Sí, sí, eso sí que es muy importante, pero claro, a lo mejor con el tema que se quería tratar, pues no... No cuadraba mucho, pero bueno, la charla estuvo bien. Hombre, el sentido de motivación, que siempre se puede encontrar una motivación en cualquier circunstancia, a pesar de las adversidades, bueno. Luego, también he estado buscando información, porque vino un par de asociaciones. Bueno, las vi en distintos momentos, AFDA y no me acuerdo cuál era la otra. Y hablaron de un proyecto que hay, que están haciendo sobre unos bots por machine learning, de este maravilloso, inteligencia artificial, para detectar a posibles suicidas. Lo cual puede ser interesante, pero a mí me suena un poco como al Minority Report de este. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Parar el delito antes de que se cometa? Claro. ¿Cómo? Porque todas estas herramientas, que incluso se están utilizando contra el delito en algunos sitios, han demostrado una cantidad de errores y falsos positivos increíble. Claro, y todo eso como... Entonces, ¿cómo lo vas a gestionar? No, es que nos ha dicho la maquinita que te ibas a matar. Entonces, el tema que me quedé con ganas de preguntar, pero que no pude, por... era precisamente ese. ¿Qué van a hacer con los falsos positivos? ¿Cómo los...? No, hombre, en este caso, si es para suicidio, pues a lo mejor pegar por exceso no tiene mayor problema. A lo mejor detecta el suicidio y que tiene algún problema mental o alguna cosa por la cabeza o lo... Pero, no es lo mismo, pero bueno... Volvemos a lo mismo, o sea, es decir... ¿A quién va a detectar? Uh-huh. Al que lo pone en las redes sociales. Claro. Es que no puede, porque por las cámaras, por los gestos de la... Hoy en día aún no vas a poner. Sí, ¿Y dónde lo van a poner? Y claro, para ponerlo, ¿hasta qué punto no estás atentando contra mi vida privada? Hombre, ya si lo publicas en una red social... No, pero me refiero a que para saber lo que yo estoy haciendo, tienes que explicarme. No, lo que está claro es que todo esto tiene muchos debates, tanto éticos como médicos, como... ¿Qué dices? ¿Qué es mejor, los derechos individuales o el... el bien común, o bueno, en este caso sería también el bien del mismo, porque se supone que se le va a prevenir de que se suicide. ¿Quién decide que es mejor o que no? Pues claro, ¿hasta dónde tienes tu libertad? Pues en estas cosas también, bueno, nos estuvieron hablando de no me acuerdo cómo se llama la psiquiatra, pues una de las psiquiatras importantes de por aquí de Zaragoza, que se dedica a suicidio infanto-juvenil también, bueno, a enfermedades mentales en general, y nos estuvo hablando un poco del tema de, pues, no llegó a ser técnico, pero sí muy metido en cosas que se hacen, no se dejan de hacer, pero vamos, cuando como a muchos psiquiatras lo vi muy enfocado a lo que es medicina, al final asistencial, que deberíamos hacer prevención primaria, pero estamos en prevención terciaria, que por cierto ya no se llama así, creo que se debería actualizar. Pero bueno, el tema quedó ahí un poco diluido. Estuvo interesante, pero más como lo que es una puesta en valor del trabajo de un profesional en el campo. Y yo creo que poco más. Y una cosa, ¿al Lacho le dejasteis hablar? ¿Le dejaste hablar? Sí, habló. Habló, pero se contuvo. ¿Ah, sí? Me dejó terminar mi parte y hacer todo mi speaking, que lleva preparado mis estadísticas y mis cosas. Eso es que está recién vuelto de vacaciones y no ha cogido. No, es que le estuvimos dando caña en la comida, Laura y yo, para que contente. Que, no, si yo no voy a hablar. Y cuando nos vamos para la mesa, pues sí que voy a hablar. Ahora voy a hablar. Venga, pues venga. Ay, nuestro bueno, presi nacional. Pues alguna cosita más. Sí, es que algún último detalle. Estoy buscando la última ponencia antes de la nuestra. Sí. Que era de la asociación ASAPME. Y ahí tienen un programa que se llama Punto y Coma, que sigue un modelo biopsicosocial, y estuvo hablando de factores de riesgo y de factores de protección, que si factores precipitantes, evaluación del riesgo, recursos, todo un programa muy bonito, sí, que tienen puesto en marcha con mucho dinero, pero me volvió a sonar a lo mismo. Vino, soltó su speaking y se marchó. Y nos contó su movida, que está bien. Uh-huh. Pero no le... a ver, con dinero pica lo haría incluso mejor. Seguro, ya lo hacemos bien sin dinero. Imagínate. Yo estoy seguro de que con dinero pica lo haría incluso mejor. Pero bueno, está bien, es un programa, porque tienen de todo. Tienen psiquiatras, tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales. De todo. De todo. De todo y no les falta. Ajá. ¿Vale? Y gestionan también el teléfono contra el suicidio. El 024. No, 064. Ay, Dios. Dios. Ahora no me acuerdo. Ahí va. Bueno, pues eso, que gestionan también ese, uh-huh, ese teléfono. Y nada, luego ya nos tocó a nosotros. Y vine a decir lo que digo siempre. Ya has estado en alguna charla mía, así ya hemos es. Hablado sobre suicidio alguna vez en las jornadas de formación de PICA y de estas cosas. y a mí me parece que un factor importante y que nos saltamos siempre es el de la soledad. Y me parece también que un... Pues mira, pues ya no estás solo. Mira, ha venido gente y está diciendo, este señor es muy aburrido. A ver qué dice. Di, hola, ¿cómo te llamas? No dice nada. Pues qué no. ¿Te parece si ponemos una cancioncilla? Yo quiero marcha. Marcha, bueno, marcha. Pues dale marcha, ¿eh? Bueno, pues aquí nos estoy pillando cantando la bacalola. En fin, pues para actividades este fin de semana, ¿qué mejor actividad que venir a nuestro séptimo aniversario? ¿A que sí, Keiza? Sí, hacerse con la cabeza. Pues este fin de semana, el día 16, el sábado, celebramos nuestro séptimo aniversario los de Pica. Exactamente. Y te preguntarás, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Di dónde? Pues en la sala Lo Intento. Exactamente. Calle Florentino Ballesteros 25. Exactamente. Y ahí estaremos desde las 10 de la mañana más o menos. Bueno, 10 y media tenemos el permiso. Empezará el cotarro a las 10 y media hasta más o menos las 6 de la tarde, que acabe el concierto. Exactamente. ¿Y qué tendremos? Pues... Pero ahora le va la marcha. Ahora que estamos acabando, sí, dice algo. Pues vendrán con nosotros, colaborarán los Cabezudos de las Fuentes, la Legión 501 de los Star Wars, ¿sabes? Sí, un mago Magic Rey. Vendrá Darth Vader. El que está confirmado es el Chewbacca, me enteré el otro día. Ajá. Y el mago actuará sobre las 12:30 este programa y tendrá una actuación de 40 minutos. Muy según bien. Me han dicho, es bastante recomendable. También habrá actividades que los caballeros de Echea... Hermanos de armas, en este caso. Hermanos vendrán de con armas. Un botiquín romano, que eso igual te gusta a ti. A mí me gustan todas estas cosas. Pues lo que se lo ha hecho este mismo, buscando libros y tal, y se lo va a comprar. Y sé de buena tinta que le han ofrecido bastante... A ver, tampoco, pues, no lo hubiera vendido, pero lo han ofrecido, lo han hecho buena, y no lo vende de lo completo y de lo que... Y tal. Y también nos hará un tallercico de bolsas de Judas. Cada uno se cogerá su trocico de cuero y se hará su bolsita allí y se la llevará. Muy bien. Todo esto colaboran con nosotros. Lo único que será, pues pondremos unas chicas que, como hemos dicho, todo esto, pues lo hacemos... Aparte de pasar un buen rato y volver amigos y conocernos, pues... Sí, también tenemos, que no lo hemos dicho, paella. Sí. Todo, sí. Tenemos una paella gigante para todo el que venga. Y venderemos lo que es la ración de la paella con la entrada al concierto por 13 euritos. Y luego, aparte, pues pondremos alguna huchita, por si queréis colaborar, hacer a la bolsita. Pues mira la bolsa, pues me gusta, pues mira, pues le doy... lo que estimes oportuno. Habrá pintacaras. Que bien me has pintado la cara, pues. Sí, pues también para colaborar. Los cabezudos y los de Star Wars estarán para hacerse fotos. Y lanzamos un reto también. ¿Cuál? Si demuestran que es oyente nuestro, le pagamos la comida. ¡Ole! Así es. Así que nuestra audiencia ya sabe dónde tiene que ir el sábado. Y decir la palabra mágica: pica la paella. Eso quiere decir que nos has escuchado, que nos has oído. Y si vienes y nos dices pica la paella, aquí al señor tesorero o a mí, te pagamos de nuestro bolsillo la paella. Afirmativo. Y todo esto, pues, ha sido gracias a patrocinadores que hemos tenido, como Harley de Zaragoza, el pub Via Legend, Bonaria de San Juan de la Peña, de nuestra querida compañera Eva. Sí. El gym Rafael Abuelo, también de nuestro hermano Rafa, de Pica. Surplus Zaragoza. Los tatuadores Víctor Cala y Sacro Estudio. No sé si es compañía de baile realmente o que dan cursos de... ¿Cursos de baile dan? Sí. Suñango, Alex Technic, el Long Path Monterrey. Nuilco, el restaurante La Gallega, el bar El Cuartelillo, bar restaurante El Sarmiento, bar restaurante Más Gas, el Paf Infiernos y fontanería Juan José Manero Gay. Lo dicho, pues la paella más concierto, 13 euritos. Todo lo que vengáis y nos donéis, habrá merchan, sortearemos un jamón, alguna cosilla, habrá sorpresas. Eso lo dejamos para la sorpresa, para que... Correcto. No, para que no se nos vaya. Hora comienza importante, sábado 10:30, en Las Fuentes, en la sala Lo Intento. Hemos cerrado una calle, el Camino Quillas. Ahí estaremos, van a venir motoristas, que ya solo eso también es un espectáculo, ver todas las motos. Exactamente. Y nada más, esperamos veros a todos. Y a más gente traigo. Pasaré lista. Si no, os pondré fallo. Muy bien. Así que ya. Más cosas. Me parece que por ahí ya empiezan a sonar los Mis Escorpios, ¿o no? Sí, están en ello, están en ello. Están templando la guitarra. Pasaremos un rato divertido, porque van a venir casi todos los MCs de Zaragoza, si no todos. Vendrán capítulos de Pica. No se te oye. Ahí están. Ahora he puesto yo. No pasa nada. Más se perdió en Cuba y vinieron. Y vinieron, ¿cómo se dice? Cantando. Pues nada, pues recordamos. ¿Usted quiere decir algo? De despedida. Diles adiós, nos vemos el sábado. ¿Lo dices o no? ¿No? ¿Y vos? Tú vendrás el sábado, ¿no? Así no se oye. ¿Sí o no? ¿Sí? Y sobre todo, si no te abro el micro. ¿Vendrás? Sí. Muy bien. Cuento contigo para que me ayudes. ¿Eh? Sí. ¿Y almorzar también? No, almorzar no. Le vamos a tener todo el día a palo secual. Pues nada, pues ya. Lo dicho, si os queréis poner en contacto con nosotros, pues nos podéis llamar mientras emitimos el programa al teléfono. Que no lo tengo. 976-525645. Muy bien. Ah, bueno, me se olvidaba. Dejaremos por ahí en la página web. Te pasaré un enlace para que os podáis inscribir para lo del sábado. No hay que pagar. Se paga el sábado. Es para tener una previsión tanto de aforo en el concierto como para saber. Porque no vas a hacer una paella para 50 y que vengan 200 o al revés. Exactamente. Los del catering tienen que hacerse una intentar idea de cuánta arroz tienen. Cuadrar que las cosas. Solo es inscribiros de cuánto vais a venir y punto. Y luego ahí el sábado, cuando nos veamos las jetas, pues apopiñáis. En nuestra página pondremos el enlace. Correcto. Y eso, email de la radio, radio arroba. Si queréis comentarnos algo por el email radio@asociacionpica.org. También contestaremos, ya me lo hacemos con contestar. Exactamente. Y nada, mientras estamos en emisión también podéis chatear con nosotros por IRC. Así es. Entráis en radiomai.com en la pestañita de chat, os lleva directamente donde estamos. Y si sois usuarios habituales de IRC, estamos en el IRC hispano, en la sala Radio Mar. Así es. Pues lo dicho, hasta la semana que viene. Os esperamos, pasaremos lista el sábado, esperemos que el tiempo nos respete un poquito. Y pasaremos una buena jornada. Muy bien. Que vendrán casi todos los capítulos, si no todos, de Pica. Venga, pues. Adiós. Adiós.